se me, tetita no merece. Yo que me mecí, tetita merecí. Me se, tetita no merece. Yo que me mecí, tetita merecí.